amantes, debutantes, empezaron a bailar ayer. Van girando, preludiando la sinfonía del hombre y la mujer, con sus rizos primerizos, la ternura les tejió una red. Y un soneto que en secreto les lee Becker para abrevar su sed. Y nada vale nada a su alrededor. Creen que inventaron el amor, guardan la llave del misterio a medias con el adulterio. Tierno alarde que en la tarde cobija el parque o la catedral. Primaveras callejeras que anidan cuando anochece en un portal. Despedidas a escondidas, el primer beso, el primer adiós. Y vuelta a casa, donde pasan las horas lánguidamente en un rincón. Susurran aquel nombre como una oración y se acurrucan en su habitación para vestir el dulce anzuelo con un manto de terciopelo. A mi juicio falta oficio, y es por eso que sin más ni más se marchitan. Y a una cita uno de los debutantes no vendrá. Desconsuelo que el pañuelo de alguien que llega consolará. Y la noria de la historia sigue del fondo del pozo hasta el brocal, buscando terciopelo en la mirada y abrazarse contra la almohada con un amor de contrabando. Pasas la vida debutando.